siempre tenemos algún problema. ¿O no? ¿Qué sociedad de mierda esta? Sí, hay algunos que me dicen, ¿y cuándo no fue una sociedad de mierda? Antes había esclavos, te dicen algunos muy facilísticamente, ¿eh? Siempre como que siempre se estuvo peor y bueno. Yo en realidad no concuerdo mucho con eso. No, no estoy muy de acuerdo con eso. Sí estoy de acuerdo que uno donde hubiese vivido se hubiese quejado de algo. Pero no estoy tan de acuerdo en eso de que ahora estamos mejor. No. Cambian las formas, nada más. Me parece, a mí, muy humildemente, mi opinión. Inclusive, mirá lo que te digo. Podemos decir junto con Herbert Marcuse, en su libro El hombre unidimensional, él decía de esta sociedad en la cual vivimos, decía que es una de las sociedades, no decía una de las sociedades, sino que decía que es directamente la sociedad más totalitaria de toda la historia. ¿Escuchaste? Eso decía Marcuse. Vivimos en la sociedad más totalitaria de toda la historia, decía él. ¿Por qué totalitaria? Porque él decía que justamente antes el esclavo, por ejemplo, sabía que era esclavo, ¿no? Ahora el esclavo no sabe que es esclavo. Ajá. Pausa para la reflexión. The fallen leaves that jewel the ground, they know the art of dying. And leave with joy their glad gold hearts in the scarlet shadows lying. When hunger calls. Ni hablemos de la insatisfacción, por ejemplo, que produce la publicidad. ¿O no? Nunca vas a estar satisfecho, ¿eh? Siempre hay algo más. Siempre hay algo más. Siempre algo más vas a querer. Nunca te vas a contentar con lo que tenés. Siempre vas a tener algo más que conseguir. Y así se vive en un mundo de fantasías, un mundo ilusorio, ¿o no? Ayer un amigo me decía, hablando de la publicidad, me dicen, lo que te venden en realidad, me decía este amigo mío, no es un producto, sino que lo que te venden, me decía él, es la posibilidad de ser envidiado. ¿Me seguís? La posibilidad de ser envidiado. Te vende la publicidad. Porque si te fijas en las publicidades, muchas veces lo que menos importa es el producto. ¿O no? Es lo que ese producto puede generar, lo que ese producto puede producir, lo que la posesión de ese producto, ¿o no?, puede generar. Entonces, en realidad, me decía este amigo mío, dice, lo que te venden es una posibilidad de ser envidiado, más que producto en sí. Hay veces que ni sabes de qué producto te están hablando, ¿eh? Pero ves a la persona que usa ese producto, los atributos, las cualidades, ¿o no? Interesante también, ¿eh? I met a man whose name was Time, and he said I must be going. Y también nos venden frustraciones, constantemente, ¿eh? Frustraciones que en realidad, llevándolo a un terreno más filosófico, creo que son frustraciones que también nos creamos nosotros mismos en algún punto, que tiene que ver con esto de controlar el tiempo, ¿o no? De ponernos cosas para hacer, de proyectar, de planear, ¿no? Y nos armamos de 1000 metas, 800 millones de objetivos, y después la frustración aparece porque no podemos cumplir eso y siempre nos frustramos, en realidad, pero nos frustramos sobre un imaginario, ¿o no? Ey, algo que no existe. ¡Qué loco! Bueno, se arranqué muy así, muy filosóficamente barato, ¿sí? Bueno, perdonen, che. A veces me tengo estos días, ¿eh? En realidad, lo que quería decir es esto de que nos educan para la infelicidad. Ahí está. Sí. Por todos lados, desde los medios de comunicación, sobre todo, nos educan para la infelicidad. Prende el televisor, sí, si podés, Yo hace mucho que no lo prendo. Pero hacé la prueba, fíjate. Yo cuando me di cuenta de esto lo apagué. Todo está mal, fíjate. Bueno, sí, está todo mal. Incluso los que parecen estar bien están mal. Pero todo es un problema. En todos los aspectos todo es un problema, ¿o no? Ya lo decía Guy Debord en los 50, en una de sus películas. La felicidad es una idea nueva en Europa. Bueno, creo que lo sigue siendo, y en Latinoamérica también. Can't you see how my heart soars high when I hear that music? When the music starts to play, let me be around. When sadness lays its cold fist on my shoulder. Bueno, ¿cómo andan, che? Bienvenidos. Esto que están escuchando se llama El escenario de las voces, aquí, por esta radio llamada Walden. And through these sounds my heart takes bounds. I happy am. And when the music starts to play, let me be around. I said when the music starts to play, let me be. Volvimos aquí al aire después de un día de ausencia. Sí, salimos el lunes, ayer no, hoy sí, mañana no, el viernes sí. Creo que esto se está dando de salir lunes, miércoles y viernes, me parece. Sí, por ahora vamos a estar saliendo lunes, miércoles y viernes. ¿Sí? Bueno, ahí está, de 11 a 1 sale este programita. Los invitamos a aquellos que nos quieran escuchar, bienvenidos. Esto es Walden, esto es el escenario de las voces. Desde enero, aquí en esta radio virtual, después de estar 3 años en la FM Estación del Sur, la 99.9 del Dial. Saludos a todos aquellos de la radio, de la Estación del Sur. Si hay alguno escuchando, un gran saludo. La pasamos hermosamente bien en esa radio, impresionante. Pero bueno, el ser humano necesita cambiar y aquí estamos desde enero en Walden. Así que aquellos que nos quieran escuchar, estaremos el próximo viernes, mañana no salimos, venimos el viernes, también de 11 a 1, este programa también se retransmite la noche, de 22 a 0, así que también saludos a aquellos que nos escuchen a la noche, in the night. ¿Así se dice? ¿Querés saber qué estamos escuchando en la cortina? The Incredible Streak Band, la legendaria banda de Robin Williamson. Bueno, muy bien. Vamos arrancando, ¿le parece? Le doy la buenos días a usted, operador, ¿cómo anda? Buenos días a la producción de la radio. Buenos días a todos los que anden del otro lado por el ciberespacio acompañándonos en estas 2 horitas de programa, che. ¿Cómo están? ¿Bien? Educándose para la felicidad. Fantástico, che. I sing for love of womankind. I have one in my... No, no es un programa de autoayuda este. Nah, boludo, ni a palo. Es un programa para tratar de dejar de ser un poquito... Para ser un poquito menos boludo. De eso se trata, sí. My heart aches for her. Por supuesto, incluyéndonos nosotros. ¿Qué te pensaba? Lo boludo número uno. My soul swims naked in her stream. And in her meadows lies to dream. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, tenemos diferentes medios. Ahora se los cuento. Espera ahí que ahí va. Tienen que subir la cortina del operador. Her breasts blow blossom in my hands. Her eyes shine moons on lands. As through my clouds her raven thoughts go flying. Bueno, te cuento, tenemos un blogspot. En este blogspot están subidos los últimos 4 programitas que se han hecho de este escenario de las voces para que cada cual lo escuche cuando tenga ganas. Si se lo quiere recomendar a algún amigo, le diga, mirá, metete en este blog, escuché este programa, es una cosa espantosa. Fíjate que como cualquiera hace radio. Bueno, ahí está. O te puede gustar también, cómo no. Sí, sí, es una posibilidad. Este blogspot es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. May she glow always in her sun. Have nothing lost and nothing won. Oh, now. Tenemos también, si querés difundir alguna gacetilla, algo que quieras contarnos, lo podés hacer también a nuestro blog, a nuestro correo electrónico. Sí, el escenario de las voces, @hotmail.com. Yo, hay tanta cosa para decir. Who blessed is he who joys and grieves, who wears the coat the rainbow weaves. Lo, around his body. Bueno, otra manera de comunicarse con nosotros, estás ahí en la página de Walden. Bueno, hay una sección que dice libre de visitas. Ahí también nos podés dejar tu comentario. Es lo más rápido. Si por ahí tenés ganas de escuchar algún temita musical, nos lo pedís ahí, en el libro de visitas. I had a tree in the dream hills where my childhood lay. And I'd go there in the wide long days. And my tree would listen to all that I'd say. And the sun was shining brightly, and the sky was smiling. And the sun was shining brightly, and the sky was smiling. Bien, también tenés ahí en la misma página, viste que dice contacto en un lugarcito. Bueno, ahí si te querés comunicar ya con la producción de la radio, si querés consultar algo, averiguar, por ejemplo, para hacer algún programita aquí en Walden, si querés publicitar en la radio o difundir algo en la radio, ahí tenés todos los mails en la sección de contactos. I went to my tree and I sat there in my gloom. The light was fading dimly, and the sky was crying. And the light was fading dimly, and the sky was crying. Bueno, también tenemos un Facebook, che. Lo pueden encontrar a través de Rodrigo Walden. Sí. Si lo buscan, van a ver 2. Uno ya está fuera de uso. No, quiere decir que no lo utilizamos más. Tiene 19 contactos. Es el que más tiene, el que estamos usando. Así que ahí nos pueden encontrar también. También pueden dejar comentarios, como varios lo hacen también a través del Facebook. Saludos a los que nos dejan comentarios por ahí, a los que acceden a Walden a través del Facebook. Un gran saludo a ellos también. And I did not know what I would find.

soft eyes and pulls you in the game. Perhaps you do not wonder her reasons or her name. You will follow her on out the room. How sweet her body flows. Said to take it easy and make it lazy. That's the way to go. Do believe it's easy. Do believe it's easy. Do believe it's easy. Don't even have to try. Bien, le mandamos saludos entonces a la gente de Frutas Don Victorio y Distripac, ahí en el mercado de productores de la ciudad de Rosario, ahí el mercado de la calle 27 de Febrero. Saludos a Hernán Obras. Recordá que si querés construir, pintar, reciclar, lo llamás a Hernán al 156-003169 y tu obra va a ser una obra de arte. Recordá nombrarle este programa y te va a hacer un descuento en el presupuesto final. Saludos también a la gente de IndexOff, que es la responsable del sitio de Radio Walden. Ahí si cliquean sobre la publi o si se van a la sección de links en la página, pueden consultar la página de la gente de IndexOff si quieren contratar sus servicios. Lo mismo que la gente de Neumacar, cliquen sobre la publicidad que está ahí en la página y le va a la página de ellos también, ¿eh? Es la idea. Y saludos a la gente de Sherwood Instituto de Inglés, ahí en Cayo Campo al 300. Pueden inscribirse durante todo el año. Están abiertos los cursos. Dentro de poco vamos a tener también el enlace ahí para que visiten la página de Sherwood para averiguar un poquito más en detalle, ¿eh? Muchas gracias también a ellos. Y saludos a Emiliano, que es el responsable de todo este circuito de computadoras y de consolas que hacen que estemos saliendo al aire, que vos estés escuchando mi voz. El responsable se llama Emiliano. Si lo querés contratar para sonido, para edición, lo llamás al 156-656157 o bien le mandás un correo a sturemiliano@hotmail.com. Bueno, muy bien. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer ahora, che? Ah, me olvidaba. Saludos a María Angélica. ¿Cómo anda? Si está escuchando, le mandamos un gran saludo del forraje de calle Oroño 5469. En este forraje podés encontrar todo tipo de alimentos balanceados para tu mascota, artículos de limpieza, todo tipo de accesorios para tu mascota, accesorios para piletas. Todo esto en Oroño 5469, esto es en la zona sur de la ciudad de Rosario. Si andás por ahí, cerquita de Avenida del Rosario, acercate al forraje, nombrale este programa y algo te vas a llevar de arriba. O te regala algo, o te hacen descuento, o te ceba un mate, ¿por qué no? Saludos a María Angélica. She wanna come a little closer to me right now, and I'll tell you how happy I am. Oh Lord, how happy I am. Oh Lord. Bueno, tenemos varias gacetillas para comentarte. Algunas actividades, invitaciones a algunas obras de teatro. Todo eso en un ratito, ¿sí? Vamos con un temita musical y después te comento todas estas cositas. Hay que hablar despacio cuando uno está trabado. Eso me lo enseñaron alguna vez y nunca lo aprendí. Bueno, escuchamos un temita de Emerson, Lake and Palmer y volvemos. Thank you. Bien, ahí escuchábamos entonces el temita de Emerson, Lake and Palmer. Se llama Blues Variation, bueno, como se pronuncia en inglés, así. Emerson, Lake and Palmer, muy lindo tema. Ahora continuamos con The Incredible Street Band, esta legendaria banda de Robin Williamson. My pocket's empty, baby, singing the blues for you. My pocket's empty, baby. Bueno, les cuento entonces, ¿les parece algunas actividades, gacetillas que nos fueron llegando a los correspondientes mails que yo les di para difundir? Bueno, ahí nos pueden hacer llegar sus actividades. Por ejemplo, les cuento, es casi todo de teatro, ¿vio? El mundo del teatro es así. Ellos son muy extrovertidos. Back again. I'm still wailing. Back again with you. The night's all lonely. Bueno, en este caso se llama el curso Teatro para Todos. Esto se va a estar realizando los días martes y jueves. Van a ser talleres para niños de 9, 10 y 11 años, para adolescentes de 12 a 16, para adultos desde los 18 y para adultos mayores desde los 50 años. Esto va a ser entonces martes y jueves en el Racing Club, calle Iriondo, 1560. Si te querés inscribir, si querés averiguar los horarios y el precio, la llamás a la profe Lorena al 156-019-280. Seguimos con el teatro, pero nos vamos ahora a otra zona de la ciudad de Rosario. Taller de juegos y expresión artística a partir del teatro. Viejos son los trapos. Esto está destinado a adultos y adultos mayores. Va a ser todos los lunes de 17:30 a 19 horas en el Centro Cultural Langostura, calle Pasco, 555. Si te querés inscribir, lo podés hacer llamando al 465-1090 o bien vía mail a nmartigarcia@hotmail.com. Bien, y saliéndonos un poquitito del teatro, te invito a otra actividad, a otro curso en el cual te vas a poder liberar y vas a poder encontrar la felicidad. Esto que hablábamos apenas arrancábamos el programa, de que estas sociedades nos educan para la insatisfacción, para la frustración, para la infelicidad. Acá, con este curso, vas a poder encontrar la felicidad en vos, amigo. No es autoayuda, no. Son clases de meditación, meditaciones guiadas, comprensión de las formas del ego, armonía, desarrollo perceptivo, activaciones. Todo esto va a ser los martes a las 18 horas, no va a ser, sino que ya es, los martes a las 18 horas, en el Quetral, calle Entre Ríos, 3484, y está coordinado, tu gurú será el amigo amarillo. says, what do you think you have? Lo puedes llamar al 481-8189. O bien al 156-94-73-53. Bueno, todos estos datos está ahí en la página misma, en la sección de actividades. Bueno, metete ahí y están los teléfonos, el nombre del amarillo, su mail, si querés arrancar con estas clases de meditación que son los martes a las 18 horas en el Quetral de calle Entre Ríos 3484. La primer clase es gratis para que vos veas, a ver si es lo que te imaginabas, si te gusta, si te interesa. En caso de ser así, a la próxima clase ya vas a tener que abonar. No sé si la próxima, pero en la otra, o en algún momento, viste cómo es la vida, vas a tener que abonar. El costo será de 50 pesos mensuales. Nada. Te mandamos saludos al amigo amarillo si anda por ahí escuchando. Estuvo hace un par de semanas él mismo aquí al aire en este programa contándonos sobre estas clases de meditación. Si te lo perdiste, bueno, anda a las clases y lo conocéis a él personalmente. After working so hard, I went out to my yard and I looked up to my chimney so long. There was nothing to see there, just a 1,000-foot high way into the sky was a pillar of smoke full of song. There was an airplane stuck in it, but I didn't notice at first. It was so cunningly disguised as a dragon. Bueno, y te cuento ahora algunas obras de teatro, algunas galletillas que nos fueron llegando a los diferentes mails, como el escenario de las voces, @hotmail.com, o a los mails que están ahí en la sección de contacto de la página de Walden. Ahí también pueden mandar sus galletillas. Les cuento de una obra de teatro llamada Ayuda al pequeño pero gran ciudadano. Esto se va a estar realizando el jueves, este jueves, mañana a las 21 horas en el Centro Cultural La Pacheta, que queda Sarmiento 1490. Se va a estar presentando esta obra con un poco de humor para usted, querido pequeño pero gran ciudadano. Actúan Julia Livolti y Carla Gordillo. Es interesante el nombre, me llama la atención. Ayuda al pequeño pero gran ciudadano. Recordá entonces, mañana jueves a las 21 horas en La Pacheta, este centro cultural que queda en calle Sarmiento 1490. ¿Qué va a hacer el pequeño gran ciudadano el domingo? ¿Vaya a votar? ¡Qué boludo! No, se me escapó. The white skyline, nothing, and behind. ¿Qué onda? ¿Hay que votar? ¿Qué tema el del voto? No, how, no sing, and be happy, and my world is my own. No lo vamos, no vamos a ponernos a hablar ahora. Pero algún día lo tendríamos que hablar esto. Va, no sé, ¿hay algo que hablar? ¿Qué sé yo? Que cada uno haga lo que quiera. No, how, hey, baby. ¿Qué hacemos desde Walden? ¿Cuál es producción? ¿Eh? ¿Cuál es la postura de Walden? ¿A no votar? When the sun comes up, I'll be free. Y yo le digo, producción, si ustedes, a ver, ahora les cuento la otra galletilla, pero esperen porque surgió esto ahora que es muy interesante. Le hablo a usted, a todos ustedes que están ahí, sí, la producción de la radio. Ustedes le pusieron a esta radio un nombre. Se llama Walden. Walden es en homenaje a Henry Thoreau, escritor norteamericano. Muchos lo han catalogado anarquista. Él nunca se dijo anarquista, pero por su filosofía de vida, muchos lo pueden encuadrar dentro de esa ideología, si se quiere, política. Porque el ser humano vio siempre necesita etiquetar y ponerle nombre a las cosas para poder controlarlas mejor, ¿no? Bueno. Pero póngale, no importa que sea Thoreau. Fue Thoreau, escribió lo que escribió. Alucinante, hermoso, bellísimo su vida, su obra, espectacular. Ahora, ustedes le pusieron a esta radio Walden. Entonces, yo creo que si son coherentes, desde esta radio, me parece a mí, tienen que llamar a no votar. Así, corto, se lo digo. ¿Hace falta que les recuerde, por ejemplo, que Henry Thoreau no pagaba impuestos? ¿Eh? Porque dijo que se negaba a pagar impuestos porque sería mantener un Estado que era un Estado esclavista. Y dijo, yo con mi impuesto no voy a mantener, que voy a pagar impuestos. ¿Eh? Primero, escuchen esto que dijo Thoreau. Bueno, fue en cana, se la bancó, dijo, yo no pago impuestos, no importa, voy en cana. Después le pagaron la fianza y se enojó con quien le pagó la fianza porque dijo, no, el lugar justo para un hombre justo es la cárcel, decía Thoreau. Interesante. Pero esta otra frase que decía él era la siguiente, y escuchá. Hay que ser hombres primero, ciudadanos después. Ah. Long hot summer. Oh, now the summer long. Bueno, escuchó producción. Bien, así que ¿qué hacen ahora? ¿Qué hace Walden? Ahí está. Walden llama a no votar. By the need to feed my body and mind. Look, you can work till you're gray, waste your whole life away. What security then do you find? Bueno, les cuento, le mando un gran saludo al amigo Amarillo, que anda por ahí del otro lado, nuestro gurú, que anda ahí escuchando la radio. Bueno, le mando un saludo grande y se comunicaba para hacernos una aclaración. Sí, lo anotó ahí en el libro de visitas, podrán verlo. Pero bueno, simplemente decirles que todo esto que yo les contaba de las clases de meditación, en realidad ya dejó de ser los martes y pasó a ser los lunes. A la misma hora, en el mismo lugar, a las 18 horas, ahí en Quetzal, Entre Ríos, 3484. Pero dejó de ser los martes, pasa a ser los lunes, a las 18 horas, las clases de meditación a cargo del Amarillo. Así que le mandamos a él un abrazo grande desde aquí. I don't have no aim in view, just some dreams to pursue. As I wallow around in the world, things I must do, places to see, things I must do, now I'm nothing now to hold me. Bueno, y ahora les cuento otras dos obritas de teatro que nos han llegado a los mails. Una es Cámara Lenta, Historia de una Cara. Esta es una obra de Eduardo Tato Pavlovsky. Se va a estar presentando todos los sábados de mayo a las 21 horas en el Cultural de Abajo. Esto es calle San Lorenzo, esquina Entre Ríos. ¿Lo tenés? ¿Sabés cuál es? ¿Sí? Bueno. Las anticipadas las conseguís ahí, en el teatro mismo. En esta obra actúan María Solrizo, Fabio Fuentes, Ignacio Amione. Está dirigida por Judith Ganón, ¿eh? Todo esto entonces en el Cultural de Abajo este sábado a las 21 horas. And that my going would be of no importance, and I've nothing to do, and I've nowhere to go. I'm not in the slightest way upset, I'm not chasing a hope or a dream or a plan. Bueno, le mandamos saludos a Julia, que era lo que nos mandaba la gacetilla de la obra de mañana jueves. Bueno, saludos a ella, como también a Manuel, que nos mandaba esta otra gacetilla también de teatro para esta obra que se llama La Canción del Camino Viejo. Va a ser todos los domingos de mayo a las 19:30 horas, también ahí en el Cultural de Abajo, Entre Ríos y San Lorenzo. Esta obra está dirigida por Miguel Franchi, actúan Santiago de Jesús y Severo Calachi. Not even chasing the sunset. Pussycat laughed and he followed me down. He walked through the crowds without motion. He said he would stay, but he ran clean away. I just laughed at his lack of devotion. And I've nothing to do, and I've nowhere to go. I'm not in the slightest way upset. I'm not chasing a hope or a dream or a plan. I'm not even chasing the... Bueno, ahí fueron dichas entonces todas las cositas que nos han ido llegando aquí a la radio, che. Says I don't care about no money. I said neither do I, but I'll buy you a guy. If I thought you were trying to get funny. Si lo querés hacer, ahí tenés nuestro correo electrónico, el escenario lasvoces@hotmail.com. Están los correos de la radio ahí en la sección de contactos. Tenés nuestro blogspot, que es www.elescenariolasvoces.blogspot.com. Tenés nuestro Facebook, que lo encontrás a través de Rodrigo Walden. Bueno, tenés el libro de visitas. Diferentes maneras para hacernos llegar tu opinión, tus actividades, tus dudas existenciales. I said neither do I, but I buy wings to fly. Cause without them this sun ain't so sunny. And I've nothing to do. Bueno, antes de irnos a la música y a la tanda publicitaria, vamos a terminar con esta frase que empezamos una vez, la dejamos recolgada. Vamos a terminarla de una vez. Una frasecita de este escritor alucinante llamado Ramón Gómez de la Serna. Escritor español, nacido en 1888 y fallecido en 1963. ¿Te parece? Escuchá las cositas que decía Gómez de la Serna. Bueno, esta ya la leí, pero la vuelvo a leer porque está buenísima. Escuchá. No hay nada más conmovedor que la risa de una mujer bella que ha llorado mucho. Igual que esta otra, escúchate, fantástica. Astrónomo, título para disimular un noctámbulo impertinente. Fantástica, ¿lo escuchaste? Astrónomo, título para disimular un noctámbulo impertinente. El mejor destino que hay es el de supervisor de nubes, acostado en una hamaca mirando al cielo. En las cajas de lápices guardan sus sueños los niños. Cuando la mujer pide ensalada de frutas para dos, perfecciona el pecado original. Escuchate esta. Los tenores de ópera parecen algo más que tenores de ópera, pero no son más que tenores de ópera. Y la última de Gómez de la Serna nos dice: al leer los periódicos en el hall de los hoteles, sospechamos que alguien les ha robado la noticia más interesante. Alucinante. Si es que existe alguna noticia interesante. ¿Existe alguna noticia interesante? No, qué más. Who's that knocking on my door? Can't see no one right now. Got my baby here by me. Can't stop, no, not now. Oh, come a little. Bueno, che, ahora sí estamos llegando a las 12 del mediodía. Hora de irnos a escuchar un poquito de linda música, escuchar las publicidades, otro poco de linda música y volveremos nosotros para hacer la segunda parte de este escenario. Las voces aquí hasta la 1 del mediodía en Radio Walden, que funciona, te cuento, las 24 horas con una música alucinante. Pedimos disculpas a veces. Bueno, hoy a la mañana, a la gente que estaba escuchando hoy a la mañana a la Walden, bueno, le pedimos disculpas. En realidad no es problema nuestro. Hubo un bajón, se cortó la luz por unos minutitos únicamente y volvió. El tema que el que estaba escuchando, bueno, lo sentimos mucho. Se le apagó el reproductor, si no escuchó más nada, siempre en esos casos, porque tenemos que volver a conectar las compus y esas cosas, ¿vieron? En esos casos les recomendamos que apaguen el reproductor y lo vuelvan a prender, ¿eh? Sería reactualizarlo. Así que los que estaban escuchando a la mañana les decimos eso, che. Fue un corte nada más, cortito, después volvió, ¿eh? Y esto suele pasar, ¿eh? Se corta la luz, internet, pero si no, la radio está funcionando las 24 horas. Bueno, vamos a la música ahora. Generalmente los miércoles hacemos así. Traemos dos temitas, dos versiones de un mismo tema. En este caso un tema hermoso de Joni Mitchell llamado River. Bueno, primero escuchamos a la misma Joni Mitchell con River y después un temita de un disco hermoso que sacó Herbie Hancock, este pianista de jazz alucinante. Sacó un disco haciendo versiones de temas de Joni Mitchell con diferentes artistas. Siempre Hancock al piano y diferentes artistas que van pasando. ¿Se entiende? Bueno, en este caso, Herbie Hancock con Corin Bailey haciendo el tema River, también de Joni Mitchell. Pero primero, escuchamos el original. Thank you. putting up rain lids and singing songs of joy and peace. I wish I had a river I could skate. Radio Walden. Construimos castillos en el aire. Es hora de poner los cimientos debajo. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio.

Sí, acá estamos de vuelta. Problemas, malitos problemas, che. Si se les cortó, un bajón de tensión ahí. ¿Qué le vamos a hacer? Ahí está, ¿saben lo que podríamos hacer con la EPE? Prenderla a fuego. Eso se puede hacer, sí. Bajón de tensión que hizo que se corte la radio, si la estabas escuchando, che. Es un garrón, no sabemos si los que estaban escuchando volvieron a apagar el reproductor, lo volvieron a prender, a reactualizar la página, así se dice. Cuando es así, si estás escuchando siempre decimos eso. ¿Se te corta? Bueno, volvé a intentar después al ratito, apagar el reproductor y volverlo a prender. Porque si dejás el reproductor prendido no vuelve a enganchar, ¿se entiende? Bueno, yo esto lo entendí hace poquito igual, Bueno, pasaba entonces ahí la tanda publicitaria, la tanda musical. ¿Les gustó? Estuvo lindo, sí. Bueno, lo que sonaba era entonces el tema River de Joni Mitchell, después la versión que hacía Herbie Hancock con Corinne Bailey, después de la tanda publicitaria, un temita de Johnny Cash haciendo la versión de Personal Jesus, y después a la banda Leningrad haciendo Sweet Home Alabama. Ahora estamos escuchando al músico Herb Halper and the Tijuana Brass, Braves, no sé cómo se dice, son ingleses, yankees estos. Herbert Halper nació en Los Ángeles, en California. Es un trompetista y cantante estadounidense. Saludos a la gente de Fruta Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brack, Indesoft, Hernán, Shergud, a María Angélica y su forraje. Gracias a todos, che, por bancarnos y apoyarnos. Bueno, ¿cuánto tenemos? Más o menos, media hora de programa. Bueno. Saludos a los que nos escuchen a la noche, de 22 a 0. Sabemos que hay gente que nos escucha en diferido. Saludos a ellos. Le mandamos saludos a Emiliano si anda por ahí escuchando. El responsable de todo este circuito técnico, de estas computadoras y consolas que se enganchan, que se conectan a este micrófono para que yo esté diciendo las boludeces que digo todos los días. Y bueno, ¿se corta? Eso no es responsabilidad de Emiliano. Ya te dije, eso es responsabilidad de la EPE, de la internet y esas cosas raras que pasan, ¿viste? Para sonido y edición lo podés contratar, Emiliano, al 156-656-157 o bien vía mail a Sture. Emiliano, así es el mail, stureemiliano@hotmail.com. El correo nuestro, el escenario de las voces, @hotmail.com, si quieres mandarnos tu gacetilla. Lo podés hacer también en el libro de visitas, como lo dice el amigo amarillo, confirmándonos el cambio de horario. Para las clases de meditación será los lunes, ahí mismo en Quetral, pero de los lunes, de 18 a 19.30 horas. Tenemos un Facebook que lo encontrás a través de Rodrigo Walden. Bueno, vamos a recorrer las efemérides de la semana, ¿les parece? Ahí de a poco se va a ir completando la nueva sección de la página, que es de efemérides. Hasta ahora están completadas algunas de mayo. Hay que completar los 12 meses, ¿eh? Producción. Yo sé que es mucho laburo. Pero bueno, de a poco se van a ir completando las efemérides ahí en la nueva sección de la página. Bueno, pasaron a ver varios personajes. ¿Cuándo arrancó la semana? ¿El 16 de mayo? ¿El lunes? ¿Digo bien? Digo bien. Por ejemplo, no sé, el 16 de mayo de 1918 nacía el escritor mexicano Juan Rulfo. ¿Lo tenés? Sí, muy famoso por haber escrito Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Están lindas. Pedro Páramo es una novela, El Llano en Llamas son cuentos. Interesante para leer, ¿eh? No sé si te acordás lo que pasó un 16 de mayo de 1982. Sí, Guerra de Malvinas. Se realizó en Obras el Festival de la Solidaridad, le llamaron, latinoamericana. ¿Para qué? Para recaudar ropa de abrigo y alimento para los soldados de Malvinas. ¿Querés saber quiénes fueron los ingenuos que participaron de esto funcionalmente, bancando al régimen? No, me fui al carajo. Y en algún punto, no sé, bueno, capaz que alguno de estos no sabía quién era Galtieri, qué sé yo. Te cuento los músicos que participaron. El dúo Fantasía, Ricardo Soule, Delmiro Molinari, Cantilo Duriet, Dulce 16, Papo, Rubén Rada, Moro Satragni, Lito Nevia, Tantor, Luis Alberto Spinetta, Nito Mestre, Demago Gieco, Sergio León Gieco, Raúl Porchetto, Charlie García y David Lebón se presentaron ante 60.000 personas. Bueno, ¿sabés quién moría el 17 de mayo de 1953? Nadie moría. Pero un 17 de mayo del 53 nacía Luca Prodan. Sí. ¿Sabés a quién ejecutaban un 18 de mayo de 1781? Al Inca, José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru. A mí me tocó ver el año pasado una obra de Tupac Amaru, una obra de teatro. Por favor. Al borde del suicidio estuvo. El que hacía de Tupac era más parecido a Charlie García que al Tupac Amaru, papá. Un desastre. Bueno, lo mataban a Tupac Amaru, che, el 18 de mayo de 1781. Y un 18 de mayo de 1975, ¿sabés quién moría? Lo tenía Pichuco, él mismo, Aníbal Troilo. Ese sí que tocaba, ¿eh? Músico, bandoneonista, director y compositor, apodado Pichuco. Estoy hablando de Troilo. Fue uno de esos contados artistas que nos hacen preguntar qué misterio, qué magia produjo semejante comunión con el público. Como ejecutante del bandoneón, no fue un estilista como Pedro Mafia, ni un virtuoso como Carlos Marcucci, ni un creador múltiple como Pedro Lawrence, ni un fraseador como Ciriaco Ortiz. Pero de todos tuvo algo y fue, fundamentalmente, él mismo. Personalidad y sentimiento en la expresión. Eligió siempre buenos cantores que a su lado invariablemente dieron lo mejor de sí, a punto tal que una vez alejados de su orquesta, a lo sumo parcialmente y por poco tiempo rindieron al mismo nivel. Supo además elegir el repertorio sin doblegarse ante las imposiciones de las empresas grabadoras. Y si alguien ha influido en su forma de tocar, ese fue Ciriaco Ortiz. Les cuento que Troilo tocaba ligeramente inclinado hacia adelante. ¿Lo han visto alguna vez tocar? Los ojos cerrados, la papada colgando, sí. Escuchate esto que dijo una vez el mismo Troilo. Una vez comentó él. Se dice que yo me emociono demasiado a menudo y que lloro. Sí, es cierto, pero nunca lo hago por cosas sin importancia. Les cuento que el bandoneón lo atrapó cuando lo escuchó sonar en cafés de su barrio. Tenía 10 años cuando convenció a la madre de que le comprara uno. Lo obtuvieron a 140 pesos de entonces, a pagar en 14 cuotas. Pero luego de la cuarta, el comerciante murió y nunca nadie les reclamó el resto. Mirá cómo la zafaron. Con ese instrumento, Troilo tocó casi toda su vida, el mismo que compró cuando tenía 10 años, che. Su primer contacto con el público fue a los 11, en un escenario próximo al abasto. Y bueno, luego integró una orquesta de señoritas y a los 14 años ya tuvo la ocurrencia de formar un quinteto. Sí, escuchaste bien, 14 años. Y así fue Troilo, un personaje mítico de Buenos Aires, a quien, como describió un poeta, un 18 de mano, un 18 de mayo, el bandoneón se le cayó de las manos. We'll be right back. Bueno, ahí les contábamos entonces alguito, un poquito de la vida del grandísimo Pichuco Troilo. Bueno, siguiendo con las efemérides, te cuento qué pasaba. A ver, un 19 de mayo de 1890 nacía Ho Chi Minh. ¿No te acordás quién es Ho Chi Minh? El político este, el vietnamita, el destacado por su lucha contra el dominio colonial francés. Ese 19 de mayo también del 72, ¿sabés quién moría? Tanguito. Sí, moría Tanguito bajo las ruedas del tren del ferrocarril San Martín, pocas cuadras antes de la estación Palermo. Era el tren, dicen, que podría haberlo llevado de regreso a su casa en Caseros. Pequeña anécdota, ningún diario publicó su muerte. Pequeño consejo, la película Tango Feroz no tiene absolutamente nada que ver con Tanguito, ¿no? ¿Sabés qué pasaba el 20 de mayo? Del año 1799 nacía un grosso, un novelista francés alucinante. Se hacía llamar Honoré de Balzac. Siempre que lo nombro Honoré de Balzac, me acuerdo esa anécdota de lo que dijeron una vez Marx y Engels. Ellos dijeron que aprendieron más de economía leyendo a Balzac que con cualquier escrito de cualquier economista. Tomá vos, mirá. Personaje zarpado, Balzac. Sí, un tipo que durante toda su vida no la pasó bien en cuanto a lo económico hablamos. Se cagó de hambre toda su vida, Balzac, porque no hizo otra cosa que escribir. Y él dijo que lo único que le interesaba era escribir. No importa si se tenía que morir de hambre. Y toda su vida fue eso, escribir únicamente. Y vivía de algunas señoritas que lo hospedaban en sus grandes casas y lo mantenían a Balzac. Sí, grandes señoras, más que señoritas. Grandes señoras que lo mantenían, supongo que a cambio de algunos servicios de Balzac. Le daban comida, techo. Y él escribía. Y así cumplió con lo que él quiso, ser escritor. ¿Te gusta? Está lindo esto que estamos escuchando en la cortina. Herb Alpert. Bueno, hay un montón de efemérides, che. Te cuento esta otra. 22 de mayo del año 1888... Sí, nace un personaje impresionante, terrible. El loco bárbaro, él, un loquito, sí. El loco Nerval. ¿Lo tenés? Gerard de Nerval, loco murió. La biografía la tenés ahí en Walden. Fíjate en la sección de biografías, te vas a enterar mejor de la vida de Gerard de Nerval. Yo ahora te voy a contar algunas cositas de él. Sí, bueno, te podrás imaginar, se suicidó Gerard de Nerval. Sí, fue durante toda su vida un espíritu atormentado. Sí, por ejemplo, se lo ha visto paseando una langosta con una cintita azul. Imagínate. Sufrió graves trastornos nerviosos, trastorno bipolar, sonambulismo, esquizofrenia, lo que lo llevó a varias temporadas en hospitales psiquiátricos, en donde, lejos de curarse, aumentaba su locura leyendo libros de ocultismo, cábala y magia, pero también escribiendo relatos, que es lo más importante de Nerval. Se suicidó ahorcándose en una farola de París en 1855. Mirá qué romántico. Bueno, ¿sabés lo que escribió Gerard de Nerval? Escuchá, esto que te voy a leer es parte del célebre soneto de Nerval llamado El Desdichado. En uno de sus últimos poemas, donde él ya intuye su inminente muerte. Escuchá lo que escribe Nerval. A ratos vivo alegre, igual que un lirón, este poeta loco, amador e indolente. Y otras veces sombrío, cual clitrando doliente. Cierto día una mano llamó a su habitación. Era la muerte. Entonces él suspiró. Señora, dejadme urdir las rimas de mi último soneto. Después cerró los ojos, acaso un poco inquieto ante el frío enigma, para aguardar su hora. Dicen que fue holgazán, errátil e ilusorio, que dejaba secar la tinta en su escritorio. Lo quiso saber todo y al final nada ha sabido. Y una noche de invierno, cansado de la vida, dejó escapar el alma de la carne podrida y se fue preguntando, ¿para qué habré venido? Desgarrador, ¿eh? Sí, impresionante, Gerard de Nerval. Bueno, tengo acá un fragmento nada más, porque es un ensayo muy largo que escribió Antonin Artaud sobre Nerval. Te leo este fragmento nada más. Fíjate lo que decía sobre Nerval Artaud. He de decir a usted, le escribe, ¿no?, a un personaje, un señor llamado George Lebreton, le dice Artaud, he de decir a usted hasta qué punto he sentido siempre la vida de Gerard de Nerval junto a la mía y hasta qué punto los poemas de la quimera, en los que hace usted descansar su esfuerzo de elucidación, representan para mí esa especie de vínculos del corazón. Esos viejos dientes de una acrimonía mil veces rechazada y extinta, y con la cual Gerard de Nerval, desde el fondo de sus tumores de espíritu, logró hacer vivir seres, seres por él recuperados de la alquimia, y reivindicó los mitos y puso a salvo del amortajamiento de la adivinación. Para colgarse a la madrugada del farol de una calle turbia hay que tener torsiones del corazón, como primicias de la inmanencia del colgamiento. Hay que tener unas ansias como las ansias con que Gerard de Nerval supo constituir increíbles músicas que valen no por la melodía o la música, sino por el tono bajo, quiero decir, la caverna baja abdominal de un corazón azotado. Y continúa así, Artaud. Y esto lo dicen las sílabas de los versos, tan duros versos para parir las quimeras, pero con la condición de ser nuevamente y a cada lectura expectorados. Pues entonces es cuando sus jeroglíficos se vuelven claros, Entonces, cuando todas las claves de su supuesto ocultismo se extinguen en los repliegues ya inútiles y nefastos de la materia cerebral. Pues los versos solo son herméticos para quien jamás ha podido soportar a un poeta. Y por odio al olor de su vida, se ha refugiado en el puro espíritu. Creo que el espíritu que desde hace ya 100 años declara herméticos los versos de las quimeras es ese espíritu de eterna pereza que siempre, frente al dolor, temeroso de acercársela demasiado, de sufrirlo también él de demasiado cerca, quiero decir, por miedo a conocer el alma de Gerard de Nerval, como quien conoce los tumores de una peste o las terribles y negras huellas de la garganta de un suicidado, ha ido a refugiarse en la crítica de las fuentes, como los sacerdotes en la liturgia de la misa huyen de los espasmos de un crucificado. Y si Gerard de Nerval no fue colgado en el Gólgota, al menos él mismo se colgó de un farol como el traje de un cuerpo demasiado castigado que se colgara de un viejo clavo, como un viejo cuadro desesperado puesto en un clavo. Y esto se siente ahora en sus poemas. Son los poemas de un ahorcado, colgado ante la crítica del ser y ante la captación de los rituales. Jamás he podido soportar el manoseo de los versos de un gran poeta desde el punto de vista de la semántica, de la historia, de la arqueología o de la mitología. Los versos no se explican. Y en lo que incumbe a Gerard de Nerval, y sobre todo a los poemas de las quimeras, me parece un pecado capital. I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I do to make you mine. Para terminar entonces, Artaud con esta frase. Creo que lo que Gerard de Nerval acusa en sus poemas es el pecado original, no de los seres, sino de Dios. Afectos, voliciones, impulsos, repulsiones. Bueno, ¿te gustó? Interesante, ¿eh? Lo que decía Antonín Artaud sobre Gerard de Nerval. Ahora, lo que tengo para leerte es cortito. Es del crítico Juan Reyes, no sé si lo conocen. Bueno, Juan Reyes escribió este pequeño artículo que se llama Nerval, el maestro del más allá. Leyendo Aurelia de Gerard de Nerval, fui descubriendo cosas sobre el onirismo natural de los seres humanos. Fui descubriendo que conocemos muy poco sobre nosotros mismos, que nuestra vida es mucho más grande y no se reduce a lo que vemos mientras estamos despiertos. El sueño es una aproximación a la muerte y a nuestra segunda vida. Nerval sabía esto y lo plasmó con gran maestría en su libro. Una forma exquisita de impulsarnos a un autoconocimiento total, en la vida y en la muerte, el sueño. Muestra cómo la muerte es sincrónica, todas las épocas se juntan en una sola, y eternamente feliz. Y aunque trata de hacer ver que la eternidad también tiene sus problemas, su tono pacífico es suficiente para olvidarlos. Se nota también cómo la vida misma es algo de temer, porque es la que determina nuestros sueños y por ende, nuestra segunda vida. Nerval es el perfecto poeta, el poeta que nos revela secretos del más allá, un más allá no de la muerte sublime, sino de la vida que sigue, y que es nuestro maestro, así como Dante nos muestra la muerte, en lo que nos espera en la vida ultraterrena. Gracias, Gerard, por motivarme a vivir mis sueños y mi segunda vida. Bueno, les gustó, impresionante. Lo mejor que pueden hacer es leer a Gerard de Nerval. Sí, aparte de poesía, ha escrito narrativa también Nerval, ¿eh? Les cuento. Bueno, les leo un par de poemas y terminamos el programa de hoy, ¿les parece? Para tener una idea de lo que escribía Nerval. Acá tengo uno que se llama Era él, ese loco, el sublime insensato. Era él, ese loco, el sublime insensato, ese Ícaro olvidado que escalaba los cielos, ese faetón perdido bajo el rayo divino, el bello Atis herido por Cibeles reanima, el augur consultaba el flanco de la víctima, la tierra se embriagaba de esa sangre preciosa, el cosmos aturdido colgaba de sus ejes y el Olimpo un instante vaciló hacia el abismo. «Dime», gritaba César a Júpiter Amón, ¿quién es el nuevo Dios que se ha impuesto a la tierra? Y si acaso no es Dios, es un demonio al menos. Mas se calló por siempre el invocado oráculo. Uno solo en el mundo explicar tal misterio podía, el que entregó el alma a los hijos del Limo. Este otro se llama Hombre, Pensador Libre, y tiene una cita de Pitágoras que dice, y bien, todo es posible. Hombre, pensador libre, ¿crees que solo tú piensas en este mundo en que la vida estalla en todo? De las fuerzas que tienes tu libertad dispone, pero de tus consejos se desentiende el cosmos. En las bestias respeta un espíritu activo. Cada flor es un alma abierta a la natura. Un misterio de amor en el metal reposa. Todo es sensible y todo sobre tu ser actúa. Teme en el muro ciego una mirada espía. A la materia misma un verbo está adherido. No lo haga servir para impíos menesteres. Hay en el ser oscuro un Dios oculto a veces. Y como ojo naciente cubierto por sus párpados, un espíritu crece tras la piel de las piedras. Bueno, che, ahí pasaban entonces dos temitas, iba a decir. Dos poemitas del gran Gerard de Nerval. Nosotros llegamos al final de este escenario de las voces. Espero que la hayan pasado lindo. les mando un gran saludo a todos los que estuvieron ahí del otro lado escuchándonos, a pesar de los inconvenientes. Gracias a todos por estar ahí. Nosotros nos volveremos a encontrar recién el viernes, aquí a las 11 de la mañana, de 11 a 13, con este escenario de las voces. Le mandamos saludos a todos aquellos que nos escuchan a la noche y a todos los que estuvieron ahí acompañándonos. Tenemos un blogspot, si quieren comunicarse, el correo electrónico, que es el escenario de las voces, @hotmail.com. Así que, bueno, sin más, ahí nos pueden hacer llegar sus comentarios. Espero que les haya gustado. Y si no, bueno, cada uno sabrá lo que puede hacer si no le gustó. Nosotros acá la venimos a hacer radio, la pasamos bien, nos divertimos, venimos a sublimar, a compartir nuestras pasiones y es solo eso. No es nada más y nada menos que un programa de radio. Humildemente un programa de radio. A decir palabras hasta que las haya. Y no hay más palabras, no hay más. Nos tenemos que ir. Será entonces hasta el viernes, amigos. Gracias a todos por haber estado ahí. Pásenla lindo. Y bueno, hasta la próxima, che. Gracias por estar. Nos vamos con un temita de Herb Halpert.